nadie habla de independencia. La palabra sola les da miedo. Tampoco hablan de repartición de tierras, ni de los derechos de los indios, ni de la abolición de la esclavitud. Ya nadie habla de eso. Vaya a sacarle a los ricos uno solo de los esclavos que tienen. Y son todos iguales. Vaya a pedirle un anillito para la patria, va a ver qué le contesta. Historia. En Mañana es Mejor. Así, mientras escuchábamos este nuevo separador, muy hermoso, con las palabras de San Martín, de un San Martín protagonizado por Pablo Echarri en la película El Encuentro de Guayaquil, de Nicolás Capelli, que lo hemos tenido su presencia acá en el piso de Mañana es Mejor. Con este separador y con esta cortina nos adentramos en la columna de historia acá con Federico Suárez, que le decimos al aire feliz cumpleaños, porque ha sido su cumpleaños. Muchas gracias. Sí. Ayer. Tengo una mini corrección. El San Martín de Pablo Echarri es de la película Belgrano. Ahí. Ah, mirá vos. Ese diálogo es entre Pablo Rago caracterizando a Belgrano y a, bueno, Pablo Echarri siendo San Martín. Y que Pablo Echarri sí vuelve a repetir el personaje de San Martín en El Encuentro de Guayaquil. Muy bien. Bueno, pero es el personaje de Pablo Echarri. Muy bien. Sí. Me había quedado con El Encuentro de Guayaquil, que no sé, ¿la vio al final? Todavía no la vi. Me prometió Capelli que íbamos a intercambiar un libro por un DVD de la película. Muy bien. Espero que suceda entonces. Me prometió, en realidad le prometí yo, no me prometió nada. Se lo dije, pero bueno, quedamos ahí. Tengo muchas ganas de verla, en serio. Una película muy, la verdad que nos ha gustado mucho lo que hemos podido verla. ¿Qué nos tiene preparado para el día de hoy? Hoy vamos a dar un recorrido por el Luján de principios del siglo XX. ¿Sí? Vamos a imaginarnos que nos subimos a un carrito, porque los autos tardaron un poquito en llegar a Luján. ¿Sí? Autos tenía Fernández Bechet, por ejemplo, que es nombre de una calle. Pero vamos a hacer un recorrido imaginario. ¿Por qué se me ocurre esto del recorrido imaginario? Aprovecho encima, también mando un chivo, que para la Villa de Luján, que viene ahora el 17 de octubre, que si quieren el jueves que viene sí hablamos de la Villa Luján, estamos armando con los estudiantes de gestión cultural del Instituto Mignone y la Dirección de Cultura una muestra sobre constructores de principios del siglo XX, es decir, tomamos una franja de años que va desde 1880 hasta aproximadamente 1930-1940, que es el boom de la construcción, digamos, en lo que es cambiar un poco los estilos, ¿sí? Es como que el estilo colonial empieza a, en cierta forma, a quedar de lado, e incluso a propósito, porque las autoridades nacionales, todo lo que era colonial significaba retraso para la generación del 80, todas las edificaciones y todo el patrimonio de la colonia venían a simbolizar un fracaso. Acá hay un vecino, por ejemplo, Carmelo Yangüez, que fue digamos un vecino importante, que tiene un periódico. Él quería tirar abajo el cabildo, por ejemplo, porque él decía que era un retraso tener estructuras coloniales, y entra todo el boom, digamos, del estilo francés, el estilo italiano, el estilo de lo que se llama Art Nouveau, que es frentes de casas con muy trabajadas en su ornamentación, muy trabajadas en lo que es las balaustradas, que son lo que está arriba, digamos, uno mira los techos y ve como unos balconcitos que vienen a ser como unas azoteas. Las ventanas con esas rejas un poco más gruesas, más elaboradas, más finas. Todo este boom de lo que es este estilo de construcción empieza a entrar en Luján, ¿sí? Para más o menos 1880, de la mano de Jaime Palet, que hablamos mucho sobre él, y de la mano de Zanetti, que es otro de los constructores, que, para tener una idea, Zanetti tenía su casa en lo que es la actual esquina de frente a la Escuela Normal, lo que era la panadería Arabolaza. ¿Vieron lo que es Muniz? Cuando Muniz es calle, que se transforma en avenida pasando el semáforo, pero Muniz ahí es una sola mano, el Muniz y Humberto. Uno, hay una pinturería, ahora hay un famoso restaurante que tiene nombre de alemán, no lo vamos a mandar el chivo. Bueno, el restaurante era la casa de Zanetti, y si uno le presta atención al frente de la pinturería, arriba dice 1890, hasta la fecha de construcción. Todo eso era el atelier de Zanetti, que es uno de los constructores más importantes del principio del siglo XX de Luján. Y entre otras cosas, Zanetti es el que construye la municipalidad. Claro. Digamos, el que gana la licitación para construir lo que es la municipalidad. Con los cimientos que deja... Que Jaime Palet dona antes de morir en 1906. El terreno era de Palet. Palet se lo vende a la municipalidad. La última, se lo vende en 4 cuotas. Y la última cuota es... él no acepta que le paguen el dinero. Y al contrario, dona una cantidad de ladrillos que vienen a ser parte de lo que es los cimientos. Después, si Zanetti gana la licitación se la gana a los hermanos italianos Chinichi, se pronuncia así, se escribe Chinichi, sí, que eran dos, Rosalino y José, que Rosalino y José venían a ser los constructores lujanenses más con más estilo de Art Nouveau, digamos, con más rebusque en lo que eran sus construcciones. Estos hermanos hacen lo que es la confitería Bangladesh hoy en día. Esa era la casa de Vicente Jauregui, que tiene la marca, uno se ve, dice R y J Sinichi 1905. Sí, los constructores empiezan a dejar sus firmas. Para hacernos una foto de estos años en Luján y de esta, me imagino, la casa de Zanetti, los alrededores. Era una casa que estaba sola, había todo campo alrededor. Sí, una casa que estaba particularmente sola porque la escuela normal no existía. Enfrente de lo que era, había una plaza llamada la Plaza Independencia. Hubo un proyecto a principios del siglo XX, un proyecto ideado por Barnech, que es uno de los intendentes que más apostó a la obra pública, que él lo que quería era construir, diagramar una calle en diagonal, ¿sí? Pensemos una gran diagonal que iba desde la Plaza Colón hasta la estación del ferrocarril. No se lleva a cabo, bueno, por la estructura y por lo que es el sentido de lo que de las calles, ¿no? Pero pensemos en esa casa, eso era un baldío prácticamente. La Avenida España se llamaba Avenida de los Eucaliptus, por ejemplo, se llamaba Avenida España, sino que una avenida muy ancha, sin el cantero en el medio, con todos los eucaliptus que iban hasta la estación del ferrocarril. Enfrente estaba la Plaza Independencia, lo que es la Escuela Normal actual. Ese proyecto no prospera porque en Luján tuvimos una particularidad que por ahí muy pocos lo saben. Nosotros tuvimos un tranvía en Luján que funcionó desde 1905 más o menos hasta el año 28, que la municipalidad le saca la concesión. El contratista era un vasco llamado Juan Ure, así se escribía, U-R-E, Juan Ure. Eran dos vagones, ¿sí? Dos vagones arrastrados a caballo. Era un tranvía a caballo que el recorrido que hacía era salir desde la basílica a plena construcción. Tenemos que pensar una basílica que está construida hasta el rosetón, más o menos, para tener una idea, ¿no? Una basílica a medio construir y todavía estaba parte del templo de Lezica que se estaba tirando abajo. ¿Sí? En 1902 entre 1902 y 1905 se tira abajo el viejo templo de Lezica. ¿Cómo era la Plaza Belgrano de aquel entonces? Es una plaza totalmente diferente a la que hay hoy. El monumento ecuestre no existía, sino que existía la columna de Palet, esa columna que hablábamos que era un busto de Belgrano en la parte de arriba, digamos, ¿no? Que era el primer busto de Belgrano. Es el primer monumento a Manuel Belgrano en la República Argentina. Sí, es el que está en el museo. Está en el área 3 del museo actualmente. ¿Cómo aprendemos con Federico? Muy bien, lo que ha quedado del monumento original es el busto y las placas de mármol de abajo, digamos, ¿no? Porque ese monumento se corrió 3 veces, tuvo 4 ubicaciones. Entre tanto, llevarlo y traerlo, le rompieron la base original y le rompieron también la columna original. La columna era de 17 metros, hoy mide 4 nada más. Pero bueno, ese monumento estaba, para tener una idea, frente a lo que era la construcción de Basílica. ¿Sí? El monumento original. Y delante de ese monumento original estaba la famosa Fuente de los Deseos que hoy está en la Plaza Colón. La Fuente de los Deseos también se movió a un costado, se la movió varias veces. Pero para esta fecha de 1904, que es donde comienza a funcionar este tranvía a caballo, el panorama de la Plaza Belgrano era este. El monumento a Belgrano frente a la Basílica medio construir, la Fuente de los Deseos adelante de ese monumento de Belgrano, y la Plaza Belgrano tenía canteros con plantas y mucha arboleda. Sí, estaba original el Cabildo, ¿sí? Cabildo estaba prácticamente desde 1774 que lo tenemos. La casa, la mal llamada Casa del Virrey, que en ese momento era donde funcionaba el civismo, empieza a funcionar el civismo ahí, y la municipalidad funcionaba en el Cabildo. El Cabildo y Casa del Virrey no estaban unidos, hoy si lo miran de frente van a ver 2 ventanas y una construcción que unifica los 2 edificios. Estaban separados por una tranquera, ahí había un terreno baldío. Del lado del Cabildo, si uno mira el Cabildo a la izquierda, lo que teníamos era un cañaveral. No había nada. Y atrás del Cabildo teníamos el Parque Santa Marina, que es el actual Parque Ameguino. Parque Santa Marina, en honor a Ramón Santa Marina, que era un lugar bajo, un lugar oscuro, que en el centro había un ombú de muy grandes dimensiones que lo quema un rayo, y ahí empiezan un montón de fantasías y a ver almas en pena y ruidos a la noche, y que los chicos no los dejaban ir a ese lugar porque dentro del ombú salía el alma en pena. Todas estas anécdotas las cuenta Rosy Montero, digamos, ¿no? Tampoco estoy afanando de Rosy Montero un poco para contarles. Pero ese Luján de principios de siglo hasta el 1910, que vamos a tener el centenario y que va a cambiar bastante la fisonomía, incluso van a cambiar los nombres de las calles, era un poco así. El tranvía a caballo salía desde la construcción de la Basílica, hacía un recorrido por la calle Mitre, salía por calle Mitre hasta la Humberto, en Humberto doblaba, y por Avenida España, la actual Avenida España, llegaba hasta la estación del ferrocarril. ¿Por qué la estación del ferrocarril? Porque los servicios de trenes eran casi todos de carga. Entonces los servicios de trenes lo que hacían era bajar mercadería que venía desde las chacras y venía desde el interior de la provincia de Buenos Aires, o venían de Buenos Aires también, y lo que hacían era ese tranvía a caballo, lo que hacía era cobrar una tarifa diferenciada. Si vos tenías, por ejemplo, algún almacén de Ramos Generales, le encargabas al conductor que te cargue la mercadería y te la deje en la puerta de tu negocio. Pero también funcionó como pasajeros. Los pasajeros eran muy pocos, ¿no? Porque la gente se manejaba más a caballo, más en bicicleta, más caminando. Había un supermercado, digamos, muy importante, digamos, que se dice que es el primer hipermercado de Luján, que estaba en la esquina del Banco Nación, donde está el actual Banco Nación. Ahí estaba el hipermercado de Fernández Bechet, que era un hipermercado donde se vendía carne, se vendía verdura, se vendían diferentes cosas alimenticias, que el tranvía a caballo dejaba mucho de la mercadería ahí. ¿Qué pasa con ese tranvía a caballo? Deja de funcionar en el 28. En el 28 muere Juan Ure, el contratista, muere en el 24. Los últimos 4 años lo va a administrar su esposa y sus 2 hijas. Pero vivían en el Merlo, no vivían en Luján. Entonces no le prestaban tanta atención al arreglo que había hecho Juan Ure con la municipalidad. ¿En qué consistía en este arreglo? Era que él mantenía arreglados los adoquines, mantenía arregladas las calles de Luján en cierta forma, y se encargaba de la limpieza, pero los caballos dejaban mucha mugre y muchas veces caía un caballo muerto, digamos, ¿no? Esto de las peregrinaciones es nuevo. A Juan Ure le pasaba que se le morían los caballos, digamos. Los últimos 4 años, este arreglo, las chicas medio como que no les dieron mucha bola porque no vivían acá en Luján, vivían en Morón, ¿no? En Merlo, perdón. La cosa es que en el 28 la municipalidad le va a sacar la concesión del tranvía a caballo y las chicas se atrincheran, digamos, no quieren saber nada que le saquen la concesión. Sus galpones estaban donde está la escuela industrial, ahí guardaban los caballos, ahí guardaban los 2 vagoncitos, uno para el invierno y uno para el verano. El del invierno tenía, digamos, tenía como un enchapado para las ventanas para no tomar frío, y el del verano era al aire libre, era abierto, ¿no? La cosa es que se atrincheran, tenían armas, viene el comisionado de la municipal, lo sacan a tiros, digamos, sacan a tiros a la policía, hasta que, bueno, hacen una rendición ahí, hacen un poco de tregua, y el tranvía a caballo deja de funcionar. ¿Cómo volvía para el centro? Volvía haciendo el mismo recorrido, Avenida España, Humberto, hasta que entraba por calle San Martín en vez de entrar por Mitre. Ese era un poco para tener una idea cómo era nuestro Luján, ¿no? Nuestro Luján fue cambiando en su fisonomía. Sobre la calle Mitre teníamos casi todos los almacenes de Ramos Generales. Sobre la calle Mitre era la calle de la construcción, era la calle de los galpones. La calle San Martín empieza a ser la calle céntrica y comercial. Ahí ya tenemos otro tipo de comercios. Y lo que es la calle Mitre es la casa donde tanto Mitre y Lavalle son las calles donde digamos las familias más importantes van a hacer sus casas. Vicente Jáuregui, por ejemplo, edifica su casa, que es el actual Bangladesh, que es una casa para la época muy suntuosa. ¿Cómo cambia Luján en tan poco tiempo? Porque vos hablás de 1928. Yo digo, acá nomás está, me imagino a mi abuelo caminando por Luján en esa época. No. El Briquín, por ejemplo, el Briquín no era el Briquín, sino que era un almacén de Ramos General que era de Miñones. El constructor es Andrés Pereto, eso. Sobre Mitre 9 de julio, ahí que tenemos después está el Hotel de la Paz, ¿no? Más sobre 9 de julio, pero viniéndose, ahí también había almacenes de Ramos Generales, ¿no? Sí, ahí estaba. Esa cuadra es histórica, Luján. Esa cuadra hubo muchísimas construcciones porque es donde se asientan las primeras poblaciones. En esa manzana estuvo el Templo Montalvo, que es la primera capilla conservada, o un cementerio también, entre otras cosas. Y lo que es el Hotel La Paz se llamaba el Boliche de Pascal, antes de ser el Hotel La Paz. El Boliche de Pascal era un bolichón de los más importantes, de los más finos, si vamos al caso. Antes de la oleada de la inmigración, la gente de Luján se acercaba a comer ahí. Y es el primer boliche donde va a tener electricidad, digamos. Donde va a tener, perdón, no electricidad, sino alumbrado público. El Don Pascal, digamos, Esteban Pascal, lo que hace es poner frente a su boliche dos candelabros, digamos dos candelabros altos. Se llama candelabro también no solamente el de las velas, sino a la base de los faroles, donde eran con cebo, primero con cebo de vaca y después con querosén. Él trae la novedad de ponerle querosén y de tener iluminada su fachada durante toda la noche, porque era un lugar bastante oscuro y bastante peligroso, ¿no? Después se convierte en el Hotel La Paz. El Hotel La Paz es de 1892, o sea que también tiene sus años, y es un hotel importantísimo en lo que fue la construcción moderna de aquel entonces. Después tenemos las oleadas de inmigraciones, ¿no? Los españoles, los franceses, los vascos, los italianos, que sus sociedades italianas, sus sociedades francesas son construcciones también con ese Art Nouveau que viene a cambiar un poco la fisonomía. Después, en esa cuadra también teníamos mucho almacén de Ramos Generales, y en la esquina de Mitre y 9 de Julio, que la casa está en pie todavía, eso funcionó como fonda y está señalizada porque ahí durmió el que va a ser el Papa Pío XII después, con el paso del tiempo. Y también fue el atelier de Rossi. Los Rossi fueron de constructores y también andaban en el rubro de almacén de Ramos Generales. Hay una foto antigua de Luján donde se ve bien claro Rossi Hermanos, dice. Pero bueno, la construcción comienza a ser un boom en aquel entonces. Fíjense que Luján, tenemos la construcción de basílica y después tenemos todas estas fachadas de casas que hoy, si uno camina por calle de la Valle, todavía las puede apreciar. Estamos en la columna de historia con Federico Suárez, hablando de la construcción en el Luján de principios del siglo XX, primeras décadas del siglo XX. Principios del siglo XX. Seguimos en Mañana es Mejor para volver y retomar con esta columna.